hice una lágrima de amor en mi vida. Luego te arrepentiraste y que amor te despreciaste un día. Pero tarde será ya cuando tú me busques, no me encontrarás amor. Pero tarde será ya cuando tú me busques, no me encontrarás amor. Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida. Luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día.